Este es un programa grabado. Si desea hacer comentarios respecto al contenido, lo recibimos a través de la página de Facebook del colectivo Itzcuintli, o si lo prefiere, vía WhatsApp al número 951-401-1430. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. ¿Qué tal, estimadas audiencias de este programa semanal Cuatro Patas, producido por el colectivo Itzcuintli de Cuilapam de Guerrero, Oaxaca? Les saluda Ana con el gusto y con la esperanza de que nuestros sentires y pensares resuenen en sus oídos, mentes y corazones para sumar esfuerzos en favor de la vida en todas sus formas. Empiezo esta emisión comentando un punto de vista que me atrevo a pensar es compartido por mis compañeras y compañeros de Itzcuintli, incluso tal vez también por algunos de ustedes, queridas audiencias, acerca de un hecho ocurrido en días pasados que no podemos pasar por alto. Se difundió en redes sociales que en un paraje de nuestra localidad un niño pequeño fue atacado por un perro sufriendo graves lastimaduras. Desde aquí enviamos nuestras buenas vibras para que el pequeño recupere su salud física y emocional. Así también seguimos haciendo el llamado a las autoridades para que regulen en Cuilapam la tenencia de animales de compañía. Esto contribuirá a proteger tanto la integridad física de la población humana de nuestro municipio como los ecosistemas y los derechos de los propios animales no humanos. Desde nuestra perspectiva, la raíz de hechos como el acontecido se encuentra en la irresponsabilidad o a veces incapacidad de algunas personas para convivir de manera respetuosa y con los cuidados que requieren los animales de compañía. En algunos casos, hay humanos que educan a sus perros para atacar y no tienen las condiciones adecuadas en sus viviendas para evitar el riesgo de que lastimen a otros perros o a personas humanas. En estas circunstancias optan por tenerlos amarrados o enjaulados en detrimento de los derechos de esos perros. Pero por otro lado están los incontables casos de humanos que abandonan animales que después se convierten en jaurías peligrosas también para otros perros, el ganado, animales de trabajo y por supuesto también para los humanos. En fin, considero que la regulación municipal, acompañada de procesos de educación que las propias autoridades puedan realizar con la asignación del presupuesto que se requiere, potenciará los esfuerzos que realizamos desde la sociedad civil para respetar y cuidar a las personas humanas, a los animales no humanos y al entorno natural que habitamos. Ojalá pronto sea una realidad acá en Cuilapam. Después de este comentario, paso a anunciar el tema central programado para esta emisión de Cuatro Patas. El día 13 de agosto de cada año se conmemora el Día Internacional del Armadillo con el propósito de reconocer el valor de esta especie y la importancia de cuidarla para evitar su extinción, pues su población empezó a disminuir en los años 90, pero con mayor gravedad en los últimos 25 años, sobre todo en Brasil y otras regiones de América. Entre otras razones, su importancia radica en la función que desempeña en los hábitats donde se desarrolla, pues es vital para otras especies. A lo largo del programa, Indy, Gabo y Enid nos hablarán de algunas de sus características, curiosidades y del lugar que han ocupado en algunas culturas. Así que este programa está dedicado a los armadillos. No se pierda las tres secciones de esta emisión. Les invitamos a dejarnos sus comentarios y sugerencias en nuestras redes sociales, en las cuales además podrán encontrar información de algunos eventos y fotografías de animales de compañía abandonados, en espera de un hogar humano donde se les respete, se les cuide y se les ame. Ya saben que a cambio tanto Michis como Perris corresponderán a nuestros afectos y nos ofrecerán lealtad y hasta ayuda en ciertas tareas humanas. En Facebook y en TikTok nos encuentran como Colectivo Itzcuintli y en Instagram como Colectivo Itzcuintli Oaxaca. Comenzamos con la primera sección del programa. Los perros de Patlo. El armadillo. Si conoces al armadillo, si lo has visto tú, ese anda luego de noche allá en el monte o en la loma. Él no se preocupa por su casa, la lleva cargando siempre. Si se espanta, se enrolla y se va rodando como piedra. Decía la difunta de mi mamá, un día que nos encontramos uno. Lo vimos en el monte. Nos contó que el armadillo antes era un conejo, que no obedeció a su mamá porque siempre andaba distraído limpiando y peinando su pelo. Un día salieron todos, el conejo distraído y sus hermanos salieron a juntar pasto a orillas de la milpa. De repente empezó a parpadear el sol y la mamá les dijo a sus conejitos, «¡Vámonos para la casa!» y corrió. La mamá adelante y sus hijitos la siguieron, pero el conejo se entretuvo peinando su pelo, hasta que anocheció y comenzó a buscar a su mamá y a sus hermanos y no los encontró. Se sintió triste y con miedo y no sabía dónde dormir. Así que pensó y comenzó a arrancar su pelo. Lo hiló y comenzó a tejer un suéter grueso con figuras muy bonitas para aguantar el frío. Dicen que por las prisas lo dejó muy bonito por fuera, pero por dentro mal hecho. Justino Valeriano, de Tiña, Acambay, México, versión 2021. El armadillo es una de las especies con mayor presión de caza, pues es usado como alimento, medicina, ornamento y artesanal, además de otros usos. Sin embargo, el hecho de que forme parte activa de las tradiciones orales y de la cosmovisión en la comunidad otomí mazahua permite consolidar estrategias de conservación junto con los enfoques ecológicos y biológicos para proteger a las especies en peligro de extinción. Pero veamos, ¿cuáles son las relaciones entre el armadillo y los pueblos otomí mazahuas, Cosmos, Corpus y Praxis, en la actualidad, que permitirían conocer su estatus y tener elementos para su conservación? Sobre estas interacciones humano-animales existen distintos postulados que difieren de la clasificación evolutiva donde los humanos son superiores a los animales, lo que marca una gran separación entre cultura y naturaleza. Las relaciones entre el ser humano y los animales le han llamado, por este autor Gutiérrez Granados y Piar, como relaciones interespecies. Otra autora, Marisol de la Cadena, refiere que esas relaciones interespecie no son simplemente no humanas, son entidades sensibles cuya existencia material y la de los mundos a los que pertenecen está actualmente amenazada. Debido a las acciones humanas que colocan en peligro la conservación de los no humanos, en este caso, al armadillo. Un autor más, Viveiros de Castro, afirma que el mundo amerindio está hecho de puntos de vista que perciben en función de un cuerpo que no difiere de otros por tener una fisiología o anatomía distinta, sino por ser un haz de afectos y capacidades particulares. En este sentido, el armadillo y los pueblos otomí-mazahua mantienen relaciones afectivas de protección, ritualidad y místicas. Las relaciones interespecie y agentivas nos lleva a plantear elementos de conservación del armadillo. Si bien los humanos ejercen una presión de caza sobre la especie, las estrategias convencionales para protegerlo, hablemos de áreas naturales protegidas en las normas ecológicas que presenta la Semarnat, aún no consideran la cosmovisión de los pueblos indígenas. Dentro de la cultura existen diferentes mecanismos de protección que deben ser considerados para que se pueda revitalizar la lengua, la cultura y la conservación de las especies. En el entendido de que las culturas amerindias tienen una forma diferente de percepción de los seres que habitan el mismo espacio, concordamos que poseen una muy larga historia de prácticas en el uso de los recursos. Estos han generado sistemas cognitivos sobre su propia naturaleza, circundantes que son transmitidos de generación en generación. Es pertinente aclarar que a los animales no se les debe ver como recursos, sino como agentes con derecho a la vida, y esto propicia entender una ayuda mutua y la coexistencia. La relación hombre-naturaleza varía geográficamente por las raíces culturales, la distancia entre las zonas rurales y urbanas y el nivel socioeconómico. Esta relación también se modifica por la cosmovisión de los diferentes grupos. Por ejemplo, los grupos indígenas dan uso a la fauna influidos por un imaginario cultural, y los grupos mestizos utilizan o manejan a la fauna como resultado de procesos de colonización. Como ejemplo de los usos, está el alimenticio, el benéfico de caza deportiva, comercial, el dañino, la de mascota o mágico religioso, el medicinal, en mitos y leyendas, entre otros, que se le dan a distintos animales en México. Una de las especies más mencionadas es el armadillo de 9 bandas, el Dasypus novemcictus, la cual se caracteriza por tener un caparazón de tamaño pequeño, pesar entre 4 y 8 kilos y medir entre 50 y 60 centímetros. Tiene patas cortas con garras fuertes que le sirven para excavar la tierra y crear madrigueras. Se alimenta principalmente de raíces e insectos y en ocasiones de pequeños anfibios y reptiles. El armadillo es una especie con alta presión de cacería. En México, una de las formas de capturarlos es con perros de cacería, seguido de trampas artesanales que colocan en nidos o madrigueras, así como la cacería de manera oportunista. Esta especie es usada principalmente como alimento para venta local. El armadillo en el mito otomí se ve como el espacio en el que confluyen deidades, humanos y animales. Es importante partir de la noción de las tradiciones orales como uno de los mecanismos de los pueblos para transmitir los conocimientos a todos sus miembros y de que su presencia se encuentre en todas las culturas. Tienen la particularidad de que se cimentan de generación en generación en la memoria de los hombres. La tradición oral alberga múltiples y diversos textos anclados o asociados a rituales y contextos culturales específicos. Esta idea de conexión a rituales y contextos culturales es fundamental, pues la tradición oral es el soporte de las prácticas sociales, de los valores y del comportamiento en el universo. El mito cuenta cómo, gracias a las hazañas de los seres sobrenaturales, una realidad ha venido a la existencia, sea esta la realidad total, el cosmos o solamente un fragmento. Como el mito que escuchamos al inicio de esta participación, una de las características es la transmisión de valores y prácticas pedagógicas en las cuales este relato nos habla de la separación de los hijos del ambiente familiar, situación que coloca a los hijos en la toma de decisiones y cómo él se convierte en responsable de cubrir sus necesidades. Una de estas es la construcción de una casa, de manera que el armadillo representa la consolidación de una vida independiente para la cual es fundamental contar con un hogar y, así como un nuevo núcleo familiar o nueva familia otomí que se comienza de cero e implica muchos sacrificios para consolidar una casa. En este caso, el armadillo que admiraba mucho su pelaje lo sacrificó para tejer un suéter que finalmente se convirtió en su caparazón. En la comunidad de Aguasarca, municipio de Villa Victoria, dentro de la cultura mazahua, se documentó el uso de la concha del armadillo como símbolo de tradición, puesto que es ocupado en una de las danzas representativas, los concheros o comanches, como también son llamados por los mismos danzantes. El armadillo es pieza clave por la concha que cubre la bandolina. Este instrumento principal proporciona la armonía musical de la danza. Para poder efectuar el sonido, cuenta con 4 cuerdas y estas representan los 4 pasos de la danza, guiados por el sonido y la protección emanados por la concha del animal. La música que acompaña la danza debe tener un sonido fuerte y estético, producido por la bandolina, cuya parte posterior está cubierta por la concha del armadillo, lo que permite la producción del sonido diferente de la bandolina que no está cubierta por nada. Esta bandolina es el instrumento más preciado por los danzantes y por ello se debe cuidar. Además, permite comprender cómo se posiciona el armadillo como agente fundamental en las relaciones sociales y culturales, pues el animal está presente a la hora de ejecutar la danza y se considera que él dirige la danza en cada sonido emitido por la bandolina. Este es un instrumento de suma importancia para la danza de los concheros, ya que este, las sonajas y el sonido de los huesos que traen en los pies los danzantes es los que les proporciona la armonía y el ritmo de los movimientos de la danza. Podemos inferir que el capitán, al ser único con el permiso de tocar la bandolina con concha de armadillo, es quien encarna al animal en el ritual, quien en esencia es el guía y protector de los danzantes. Dentro de la concepción mazahua, la concha del armadillo adherida al instrumento como valor simbólico de protección, ya que al poseer características de dureza, evita que se acerquen factores malignos que puedan dañar al danzante. Cabe mencionar que muchos de estos danzantes consideran que el baile es una forma de obtener fuerza en la vida para contrarrestar enfermedades e infortunios, lo que nos permite entender que el armadillo es símbolo de fortaleza y su caparazón simboliza lo difícil de penetrar. Desde el punto de vista etnográfico, en la cosmovisión mazahua y otomí, el armadillo está vinculado estrechamente a las artes y a la protección dancística. Es necesario difundir la tradición oral para que se valore su importancia dentro del pensamiento indígena vinculado a las artes, la música y las enseñanzas de valores y prácticas pedagógicas. La integración del conocimiento y su difusión a nivel local puede ser un amortiguador ante la caza deportiva o de recreación, pues son las prácticas que amenazan la especie en la región. Se debe destacar que los danzantes no se dedican a cazar a los armadillos. La mayoría son recogidos en el monte cuando encuentran un armadillo muerto o cuando el perro los caza para comérselos. Son ellos mismos quienes llevan la concha a las personas, sean estas danzantes o no. De forma que entender la importancia cultural de las especies en el pensamiento indígena permite construir puentes para la conservación del armadillo, de modo que, si retomamos que en la danza mazahua el armadillo a través de la música representa la protección de los espacios sagrados, podemos entender su importancia comunicativa con los danzantes mazahuas o con las prácticas pedagógicas otomíes y de algún modo generar conciencia para el mantenimiento de la especie y su hábitat. Si reflexionamos que los animales forman parte activa y social de la cosmovisión de los pueblos, podemos proponer estrategias de conservación que permitan consolidarse de la mano de los estudios ecológicos y biológicos que en reiteradas ocasiones son postulados que buscan proteger a especies en peligro de extinción. Resulta fundamental tomar en cuenta los factores culturales de las poblaciones humanas que habitan los espacios naturales, de forma que se puedan retomar elementos principalmente de estos valores pedagógicos, tradición oral, valores de uso de la fauna nativa, conocimientos y saberes vinculados a las prácticas de los pueblos que permitan exponer la importancia de la conservación de las especies y puedan ser un elemento que amortigüe las prácticas antropogénicas que ponen en peligro de extinción a la biodiversidad. Este es un texto titulado Del mito a la conservación del armadillo en la región Otomí Mazagua. Pueden encontrarlo en la plataforma www.revistas.unam.mx/antropología. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Los perros te consideran líder de su manada. Si los abandonas, no dejarán de caminar hasta volver a su hogar. En este camino, hambre, deshidratación y heridas seguro sufrirán, y una muerte lenta padecerán. En las calles, un foco de contaminación serán. Problemas de salud en tu barrio, calle o colonia van a provocar. Y si en el campo se quedan, desequilibrio ambiental van a ocasionar. Mejor esteriliza, así la crueldad y muchos problemas más evitarás. Escuchamos a Luzmila Carpio interpretando Araui. Muy interesante el artículo que nos compartiste, Indy, con la importancia dada a los armadillos desde la cosmovisión Mazahua Otomí. Muchas gracias. No sé ustedes, pero yo he tenido la fortuna de ver algunos armadillos, por cierto, uno pequeñito. Y créanme que ante el encuentro emergió espontáneamente la ternura en mi ser. Fue una vista insuperable. Ojalá también a ustedes les toque alguna vez la suerte de encontrarse con uno de estos animalitos y, por supuesto, hay que respetarles. Vamos a escuchar ahora dos cuentos sobre este simpático animalito. El ojo al gato y el otro al garabato. ¡Hey! ¿Qué tal, amigos y amigas? ¡Feliz día para todos y todas! Soy su amigo Gabo y hoy los estaré acompañando en una edición más de su sección Un ojo al gato y el otro al garabato. En esta ocasión les contaré un par de cuentos cortos que tienen de protagonista a un amigo muy curioso e interesante, y me refiero al armadillo. El primero de estos cuentos lleva por título La noche del armadillo, cuya creación está a cargo de Naran Shadul. El segundo cuento se llama El traje del armadillo y es el resultado de una recopilación realizada por Gabriel Marcos Gómez en la comunidad de Santiago Textitlán, municipio de Sola de Vega, Oaxaca. Así que, para no hacerlos esperar más, acompáñenme a descubrir qué es lo que cuentan sobre el armadillo. La noche del armadillo. Los pobladores de la selva tejieron techos de paja en sus cabañas para poder descansar, pero algo faltaba. ¿Para qué queremos nuestras hamacas si no podemos tumbarnos sobre ellas? Como no hay noche, no tenemos tiempo de descansar, se quejaban los hombres al regresar de las cacerías y de la pesca. El sol alumbraba todo el día, y nosotras cocinamos sin reposo, decían las mujeres. Nuestras familias ni descansan y tienen hambre todo el tiempo. Un día, la mamá de Cochipil descubrió que el ratón tenía una noche en su cueva. Se lo contó a su hijo en secreto y este fue a ver la noche del ratón. «Ratón, si me prestas tu noche, te traeré comida», le dijo Cochipil. Al ratón le brillaron los ojitos negros y aceptó el pacto. Después de comer lo que el niño le llevó, comenzó a salir de sus ojos y de sus orejas un aire negro que subió al cielo y cubrió el sol. Por primera vez, los habitantes de la selva vieron caer la oscuridad y se tendieron sobre sus hamacas. Estaban tan cansados que cerraron los ojos y enseguida se quedaron dormidos. Esa fue la primera noche. Pero casi de inmediato empezó a amanecer. ¡Qué poco nos duró el descanso!, se decían unos a otros. Hay que conseguir una noche más larga, propuso uno de los cazadores, y partieron selva adentro en busca de una noche que pudiera dar reposo a los habitantes del poblado. Los cazadores encontraron al tapir comiendo hojas tiernas. Si nos prestas tu noche, te perdonamos la vida, le dijeron. Y el tapir, asustado por la amenaza, accedió. De sus orejas y de su pequeña trompa salió una noche muy espesa que cubrió todo el territorio visible. Esa fue la segunda noche. Camino a su aldea, los cazadores descubrieron entonces, llenos de admiración, las estrellas que poblaban el cielo inmenso y oscuro. Hombres y mujeres se tendieron en sus hamacas durmieron largas horas y soñaron muchos sueños. Al despertar, comprobaron que la maleza se había apoderado del poblado. La noche del tapir es demasiado larga, dijo el jefe de la aldea. Hasta nuestras cocinas desaparecieron bajo los matorrales, se quejaron las mujeres. Mi hijo encontró una noche muy corta, dijo la madre Cochipil. Los cazadores una demasiado larga. Yo buscaré la noche que nos convenga. La madre de Cochipil salió caminando entre los montes y los valles, hasta que encontró a un armadillo en una madriguera. ¡Despierta!, le gritó. Pero el armadillo no se movió. Le hizo cosquillas entre los anillos de su armadura hasta que él asomó su cabecita somnolienta. Si me das tu noche, te daré todas las sobras de mi comida. Está bien, pero te presto una sola noche. Después me la devolverás. Y el armadillo salió de su madriguera y prestó su noche. El sol descendió poco a poco mientras la madre de Cochipil regresaba al poblado. Hombres y mujeres tuvieron tiempo de terminar sus tareas, encendieron fogatas y conversaron alegremente. Cuando brillaron las estrellas, se acostaron en sus hamacas y la dulzura de aquella tercera noche cerró todos los ojos. Después de un buen sueño, todos estuvieron de acuerdo en que la noche del armadillo era la mejor. Por eso el armadillo duerme durante el día y corretea sin descanso en la oscuridad, buscando sin cesar la noche que jamás le fue devuelta. El traje del armadillo. Hace muchísimos años, el armadillo tenía una piel tan delgadita que apenas lo protegía del frío de la noche. Al primer manto de sereno que le caía en la espalda, se sentía entumecido. Para él era un sufrimiento no tener un buen traje encima, y se puso a pensar cómo elaborar uno que le sirviera en todo tiempo, porque, como dice el refrán, el golpe enseña al jinete. Entonces, el industrioso animal se puso a tejer su traje con mucho esmero, para que le saliera muy fino. Llevaba 15 días tejiéndolo cuando recibió la invitación de su compadre el tlacuache para que fuera a la boda de su ahijada. Como el traje estaba todavía muy atrasado, empezó a hacerle puntadas grandes para así acabar más pronto. Ya casi para llegar a la colita, volvió a tejer fino. Se había tardado tanto en tejerlo que su traje acabó todo sucio y pensó: ¿cómo puedo presentarme a la boda con este traje tan sucio? Pero ya no me da tiempo de lavarlo. No tendré más remedio que ponérmelo así. Se vistió y se fue a la boda. A medio camino empezó a llover a cántaros. El aguacero lavó el traje. El sol lo secó. Y el armadillo llegó muy alegre a la boda en lo mero bueno, cuando estaban tocando los músicos. Se puso a bailar a medio patio, mostrando a todos su lindo traje, hecho con tanto trabajo. Ya cuando estaba borrachito, se encogió en su casco, se hizo bolita y se echó a rodar por la cuesta para llegar más pronto a su casa. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Les gustaron los cuentos? Espero que sí. Díganme, ¿alguna vez han conocido un armadillo? Yo les puedo contar que cuando fui a un viaje a la Sierra Mije, me encontré con algunos y sinceramente me impresionaron bastante, pues nunca he visto ningún animal que se les parezca. Y bueno, si alguna vez te encuentras con uno, recordemos que debemos tratarlo con mucho respeto. Hasta la próxima, amigos. Según la biología, somos animales. Para algunas religiones, somos hermanos. Somos seres vivos, somos tus iguales. Respetarnos es tu obligación. Perros, gatos y demás animales tenemos sensibilidad, inteligencia y corazón. Somos Colectivo Itzcuintle. Por los que bufan y ladran. Acabamos de escuchar la canción Guajira Psicodélica del grupo Los Destellos. Muchas gracias, Gabo, por las narraciones. Vamos ahora a la última sección, donde conoceremos más datos curiosos sobre los armadillos. Amores perros. ¿Qué onda, querida audiencia que sintoniza su programa Cuatro Patas? Gracias por llegar al final del programa. Esta es su sección Amores Perros. Yo soy Enid y el día de hoy les preparé bastantes curiosidades acerca de unos animales muy exóticos que presentan unas características físicas bastante interesantes y que la naturaleza dotó con atributos de particular belleza. Estaremos hablando de los armadillos. El simple hecho de verlos nos hace imaginar un pequeño mamífero con armadura que por su rara apariencia pareciera que se quedó anclado en el pasado. Y una de sus características más llamativas es la capacidad que tienen de enrollarse y a simple vista lucir como una bola o una pelota protegida por una placa dura. Y esto se debe a que todo su cuerpo está cubierto por placas óseas, que a su vez forman escudos córneos. Es considerado un verdadero fósil andante este armadillo. Otro aspecto interesante de su apariencia es que poseen un gran número de dientes, y dependiendo de la especie y su tamaño, pueden llegar a tener entre 50 y 100 dientes, compuestos por caninos, incisivos, premolares y molares. Y hablando un poquito del hábitat de este curioso animal, cabe resaltar que vive en los bosques tropicales, metidos en cuevas o huecos que por lo general cavan con sus largas patas. Sin embargo, no permanecen mucho tiempo allí porque no pueden respirar mucho bajo la tierra. Están acostumbrados a la vida nocturna y durante el día permanecen metidos en las madrigueras. Estos animales son muy solitarios y tienen un excelente olfato y sentido auditivo, ya que su vista no le hace mucha justicia. Son animales insectívoros que se alimentan especialmente de pequeños insectos como termitas y larvas, siendo las hormigas sus favoritas. El armadillo es un animal bastante raro en su apariencia, aunque no deja de llamar profundamente la atención de los científicos y científicas y de otros estudiosos del mundo animal, quienes debido a esto lo han estudiado a profundidad, arrojando algunos datos realmente interesantes que voy a detallar a continuación. Los armadillos presentan un parentesco muy cercano con los perezosos y con los osos hormigueros. Tienen la capacidad de enrollarse como una pelota y de esta manera escapar. Es un animal que puede permanecer 6 largos minutos sin respirar, una cualidad que resulta imposible para cualquier otra especie animal terrestre. Estos animales presentan características anatómicas y fisiológicas bastante complejas, pero al mismo tiempo fascinantes. De acuerdo a las más recientes investigaciones, el armadillo es otra de las especies animales que corren el riesgo de desaparecer del planeta. Esto se debe a que esta población ha disminuido de forma muy notable en algunos países como Brasil, algunas regiones de América del Sur y otros lugares de nuestro planeta. Y la mejor manera de celebrar este día, el Día Internacional del Armadillo, es contribuir para que este mítico animal no desaparezca de forma definitiva de la Tierra. Si quieres ayudar para que el armadillo siga embelleciendo los bosques de todo el mundo, denuncia cualquier tipo de daños que sufra esta especie. Entre ellos, la caza indiscriminada, evita la tala y quema de los bosques, que es una de las causas de la muerte de millones de animales cada año. Y bueno, para seguir contribuyendo a la conservación de este animal tan sorprendente, el día de hoy seguiremos hablando sobre curiosidades de los armadillos. Y déjenme decirles que en total, al día de hoy, son 20 las especies conocidas de los armadillos. Estos animales son muy utilizados para poder estudiar diferentes curas, como por ejemplo la lepra. Los armadillos tienen una curiosa capacidad de llevar consigo la bacteria que causa la enfermedad de la lepra en el animal humano. Pero contra todo pronóstico, el riesgo de contraerla para el animal humano es realmente bajo. Y si nos acercamos más a la boca del armadillo y nos fijamos, disponen de una pegajosa y larga lengua. La pegajosidad de la misma y su longitud les ayuda a atrapar todo tipo de insectos. Aunque no lo creas, los armadillos pueden saltar en el aire a casi un metro de distancia. Es increíble, ¿no? Los armadillos, como habíamos mencionado, son excelentes nadadores y de hecho pueden flotar en el agua. Esto se debe a que pueden atrapar el aire en sus intestinos y cruzar ríos y otros cuerpos de agua. Aparte, los armadillos tienen garras muy afiladas. Con ellas pueden cavar madrigueras y también les ayuda a obtener la comida. Recordemos que las hormigas son su alimento favorito. Cuando los armadillos son jóvenes, estos no disponen de la armadura fuerte y típica de esta especie. En su lugar, tienen una piel muy suave que se va endureciendo con el tiempo. Y estos animales son bastante dormilones, como algunas de nosotras. Pueden dormir nada más y nada menos que hasta 16 horas al día. Y pueden llegar a vivir de 12 a 15 años. Debido a su bajo metabolismo y la deficiencia de reservas de grasa, el frío es uno de sus mayores enemigos. De hecho, puede haber rachas de tiempo tan frías que son capaces de acabar con poblaciones enteras de estos animales. Los caparazones duros de los armadillos, además de ser curiosos estéticamente hablando, los utilizan para protegerse de un sinfín de depredadores o enemigos naturales. Y uno de sus principales depredadores es el coyote. Las hembras de estas curiosas especies suelen aparearse con el mismo macho y tienen camadas de 4 armadillos bebés. Y siempre van a ser o solo machos o solo hembras, nunca los vamos a ver mezclados. A la hora de aparearse, el armadillo escoge la época del verano para este fin. Y generalmente el periodo de gestación de una hembra de armadillo suele durar entre 8 y 9 meses, muy similar a la gestación del animal humano. Los armadillos siempre saben el número de camada que tendrán. Las camadas de los armadillos permanecen en las madrigueras hasta cumplir de 2 a 3 meses de edad. Entonces es el momento de seguir a su madre armadillo afuera y conocer el mundo que los espera. Existe un tipo de armadillo llamado armadillo de 3 bandas. Este es muy curioso porque se enrolla de forma instintiva como si fuera una pelotita. Esto lo hace cuando el animal se siente amenazado. De esta manera, el armadillo de 3 bandas, cuando se siente amenazado, enrolla completamente todo su cuerpo, dejando tan solo el caparazón a modo de armadura. Este caparazón es muy duro y le sirve para defenderse de cualquier depredador. Ya que los armadillos tienen muchísimos depredadores, incluidos el animal humano. Los armadillos, cuando se asustan, tienen la capacidad, y aunque no lo creamos, de saltar más de 1.5 metros en el aire. Muchos científicos piensan que este es un mecanismo de defensa para asustar a sus depredadores. Los armadillos generalmente no se meten en problemas, son animales bastante pacíficos. Ecológicamente, este animal es una fuente de alimento para depredadores y carroñeros, es importante como controlador de plagas, Sus madrigueras sirven de refugio para otros animales silvestres, aparte de que provee de nutrientes a las plantas y es un bioindicador de contaminación y del cambio climático. Y bueno, en nuestro país existe la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que determina las pautas para la realización de acciones encaminadas a la conservación, recuperación y preservación de los recursos naturales, y promueve el desarrollo de acciones enfocadas a un aprovechamiento sustentable de estos recursos. La Ley General de Vida Silvestre se constituyó como el primer instrumento normativo en materia de regulación de la vida silvestre, reconociendo el uso de esta como una herramienta de conservación a través de su uso y aprovechamiento. Y bueno, si quieren conocer más acerca de las iniciativas que existen en nuestro país, pueden consultar la página de la SEMARNAP y checar esta Ley General de Vida Silvestre, en donde viene un apartado para este tipo de especies tan amenazadas como lo es el armadillo. Y bueno, sin más, querida audiencia, yo me despido esperando que unamos esfuerzos para la conservación y el cuidado de la vida silvestre. Soy Enid, me despido esperando que nos encontremos en este espacio radiofónico. Hasta la próxima. Alejillo el armadillo tiene un gran caparazón que cubre todo su cuerpo y también su corazón. Cuando le tocan la espalda, él no siente las caricias, porque su dura coraza se ha convertido en su casa. Porque su dura coraza se ha convertido en su casa. Alejillo el armadillo. Alejillo, alejillo el armadillo. Alejillo, alejillo el armadillo. Alejillo, alejillo el armadillo. Alejillo. Lo que la gente no sabe es que él estalla de risa si alguien de sorpresa llega y en su panza lo acaricia. Debajo de su armazón guarda Alejillo un tesoro, un corazón inocente que todo, todo lo siente. Un corazón inocente que todo, todo lo siente. Hay días en que Alejillo se mete en su madriguera, ahí juega muchas horas a esconderse y que no lo vean. Pero cuando hay el armadillo, Alejillo, Alejillo el armadillo, Alejillo, Alejillo el armadillo, Alejillo, Alejillo el armadillo, Alejillo. No sabe es que él estalla de risa si alguien de sorpresa llega y en su panza lo acaricia. Debajo de su armazón guarda Alejillo un tesoro, un corazón inocente que todo, todo lo siente. Un corazón inocente que todo, todo lo siente. Alejillo el armadillo. Alejillo, Alejillo el armadillo. Alejillo, Alejillo el armadillo. Alejillo, Alejillo el armadillo. Alejillo, él siempre encuentra su brillo. Alejillo, cuando abre el corazón. Alejillo, por eso llega cantando. Alejillo, y bailando su canción. Alejillo. La población de perros y gatos aumenta y con ello serios problemas nos enfrentan. Si tú quieres esto cambiar, a tu animal de compañía debes esterilizar. Evitemos la sobrepoblación animal. No permitas que se vuelva feral. Contribuye a la salud ambiental y felices podrán estar sin más bocas que alimentar. Colectivo Itzcuintli. La canción que acabamos de escuchar se llama Alejillo el Armadillo, interpretada por Camilo Rojas. Qué interesante información, Enid. Y ya saben que si se encuentran con alguno de estos animalitos, eviten cazarlo o sacarlo de su hábitat. Ya está muy mermada su población por la tala inmoderada y los incendios forestales, así que cuidemos de esta y todas las especies. Vivimos en una región del planeta megadiverso, disfrutémosla y vamos a protegerla también con los recursos a nuestro alcance. Y como todo inicio tiene fin, llegamos al término de esta emisión de Cuatro Patas, gracias a las emisoras que nos brindan el espacio para poder llegar a ustedes a través de la frecuencia modulada. En los Valles Centrales, Radio Universidad de Oaxaca, Radio Cuilapan y Radio Plantón. Y en la hermosa costa oaxaqueña nos escuchan y agradecemos por ello el espacio a Radio Caracol, la voz de Mazunte. También, por supuesto, gracias a ustedes por su amable escucha y esperamos contar con ustedes en la próxima emisión. Hasta entonces. Por hoy llegamos al final del programa. Escúchanos la próxima semana por esta emisora. Cuatro Patas es una producción del colectivo Itzcuintli, de Cuilapan de Guerrero, Oaxaca. Por quienes bufan y ladran.